Y tenemos comunicación telefónica en este momento con Mabel Loza, es la mamá de Diego Loza. Seguramente todos estarán al tanto de lo que ha sucedido con este joven en los últimos días y se anuncia una marcha pidiendo justicia para el próximo día jueves. Mabel, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González la saluda. Sí, buenos días, Sebastián. No soy la mamá de Diego, soy la tía de Diego. Ah, la tía. Bueno, gracias por... Gracias por... Mi hermano es el papá de Diego. Gracias por atendernos. Están, como decíamos, preparando, organizando una marcha pidiendo justicia este próximo jueves. Sí, los hermanos, amigos y familiares de Diego Loza estamos organizando la marcha para el día jueves 5 a las 18 horas en la Plaza San Martín. La escucho. No, está bien, pregunto. Mabel, preguntarle, bueno, ¿cómo está esta causa y qué nos puede contar acerca de lo sucedido, ¿no? con su sobrino, con Diego? Mira, en la causa yo ahí no voy a hablar porque eso lo están tratando las personas idóneas en el caso, ¿no? Están en esto no me voy a... Pero sí, vamos a hacer la marcha. Lo que sí te puedo hablar sobre la marcha que se va a realizar, convocando y pidiendo a todos los amigos, conocidos y familiares de distintos apellidos, tanto de Santa Rosa como de Toay, o de la provincia de La Pampa, que se sumen a la marcha. Gracias a Dios se están sumando muchos. También quiero darle un mensaje y decir que lo que nosotros queremos es justicia. Justicia. A ver, si las autoridades de la provincia de La Pampa y de Nación puedan revertir, cambiar la justicia, a ver, las leyes. Queremos justicia, ¿dónde están las justicias? Los derechos humanos se meten a defender a delincuentes, a gente de mal vivir. Queremos cadena perpetua, pero no la mínima. Queremos la cadena perpetua máxima para tanto para el menor como para el mayor, porque esa gente es asesina, drogado, como dicen, o lo que sea. Esa gente no puede convivir en sociedad, ni tan siquiera pueden mandar a un menor hay pesa, porque si lo manda y tiene 16 años y puede y tiene decisión de voto, este chico tiene 17 o 18 años, no sé cuánto el menor, pueden enjuiciarlo, ir a un juicio y que se haga justicia. No pararemos. Mabel, hasta que no se haga justicia con Diego Loza. Mabel, le agradecemos muchísimo y entendemos, por supuesto, el dolor, ¿no?, y la situación que está pasando toda la familia. Pedirle que nos reitere el horario y el lugar de la convocatoria, sí, para la marcha del jueves. Otra cosa que te voy a largar al aire. La familia de bien, toda la familia de bien de la provincia de La Pampa, y entre esas familias de bien, nosotros a la provincia de La Pampa hemos parido hijos trabajadores, buenos hijos, con buenos principios y valores. No le dimos a la provincia de La Pampa escorias y asesinos. No le dimos. Entonces queremos que la provincia de La Pampa, los gobernantes, modifiquen las leyes para que las personas de bien de la provincia se sientan seguras y saber que no estamos con el miedo ese que se ha instalado en todos los hogares, que no podemos ni dormir. No, mataron a Diego, nos sacaron una joya muy valiosa, pero también mataron a la familia completa. Mabel, como le decía, por supuesto que entendemos su dolor y la situación de toda la familia que obviamente está sufriendo, ¿no?, todo lo que ha pasado. Pedirle que nos recuerde el día, el horario y el lugar de la convocatoria para la marcha del jueves. La convocatoria va a ser el día 5 de julio a las 18 horas en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Que tenga buen día. Buenos días. Hasta luego. Mabel Loza, tía de Diego Loza, asesinado en la ciudad de Santa Rosa en los últimos días, un caso que ha tenido muchísima resonancia, convocando a esta marcha, pidiendo justicia, el jueves, este próximo jueves 5 a las 18 horas en la Plaza San Martín de la ciudad de Santa Rosa.